Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Por Radio Vox 102.9, acá con mis compañeros, el señor Marcelo y el señor Ariel. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Casi hablo al aire, sin el micrófono, me había olvidado. Bien, antes, 11-64-00-7047, tenemos el absenta a punto de sacarlo de nuestro poder. Ahí está. Y mandarlo a sus casas. Vamos, pero la absenta para la gente. Claro. Todo lo que sorteamos acá para la gente. La gente cuando cerveza. Te ve ahí, capaz que estás tomando un té, piensa que estás borracho. Un mensajito de audio. 11-6400-7047. Nos saludan, nos charlan un ratito y entran en el sorteo de la absenta. Exacto. Hoy tenemos un programita. Oh. Muchas, la otra vez estuvimos, bueno, obviamente con Antes del Huracán, que le agradecemos de vuelta. Sí. Y tuvimos muchas canciones en español. Hoy ya empezamos de vuelta con todos los clásicos. Clásicos de los 80. Y lo mejor, lo mejor. Y un poco emulando al señor Néstor Soto, que con Esencia Retro le vamos a robar un poco las ideas. Néstor, que ya deja bastante allanado el camino. Néstor está comiendo. Come, se le gusta la empanada. Bien, acabamos de escuchar a Red Hot Chili Peppers, banda de rock alternativo formada en 1983 en Los Ángeles, con sus integrantes que son Anthony Kiedis, Josh Klinghoffer y el bajista Michael Flea, Balsari, y el señor Chad Smith, que para mí es el mejor baterista del funk. Y de los Chili Peppers tenés muchos temas para y además uno es identificable, viste las canciones, las además, cosas. Además la voz es inconfundible. Ya, sí, ya la voz de Anthony es increíble. Sí. No hay forma de confundirlo. Qué pelito que tenía, ¿eh? Un pelo lacio hermoso. Lacio hermoso. Pelo de mujer. Yo me acuerdo que la primera vez que vi al señor Anthony con Under the Bridge, ¿no? Esta cosa sí, lo empecé a conocer en ese momento, ¿no? Sí. Obviamente que hubo canciones acá, antes. El operador tenía el pelo. De hecho, también largo, en esa también. Época hizo una película, Anthony. Estaba con. A ver si es la que yo digo. Este muchacho, el de Matrix, no me sale el nombre. Keanu Reeves. Punto límite. Exacto, punto límite, punto de quiebra, la de los surfers. Sí. Estaba Patrick. Y bueno, y Flea, claro. Flea de hecho también estuvo en películas. En Flea estuvo en Volver al Futuro. Era el que corría cuando le decía gallina. Sí, es verdad, es verdad. Esa película, justo de la casualidad, ¿te acordás que la estuve mirando la semana pasada? Porque a mí me gusta mirar de vez en cuando películas de los 90, de los 80, que para recordar. Igual la que estuve mirando, que me encanta, es The Craft. Peliculón. Para hay películas que uno las vuelve a ver. Y ¿de qué estás hablando, Willy? No sé. La de las brujas. Ah, la de las brujas está re buena. Tenías que decir, la de las cuatro. De las cuatro brujas, sí. Esa está re buena. Y bueno, para y así esa como. Época. Para esa época, además de tener. La mejor banda de sonora, porque todas las películas de los 90 tienen bandas sonoras buenas. Muy buenas. Y además también, un poco Netflix revivió con las series, algunas series, estas cosas de los 90, de la. Estuve mirando las 13 razones del porqué. Medio pelo la temporada ya, medio sí, pelo para abajo. Medio pelo para abajo. Tal vez creo que ya con esta temporada ya deberían decir, ya no hacemos más. Ya finaliza. No. ¿Usted, vos la viste? No vi nada. ¿No viste ninguna de esas? Terminó el marginal, muy bueno. Ah, el marginal terminó muy bueno, Créanlo, no, vi 10 minutos del marginal en el último capítulo. Oh, vi la parte del entierro de que lo enterraron a Diosito. Sí. Enterraron vivo. Que ahí viene a chico una psicóloga, puede ser que sí, Martina Guzmán estaba en un motín en sí. la cárcel. Vi 10 minutos, Bueno, lo bueno de con las 13 razones, después vamos con el marginal. Vale. Las 13 razones está bueno. Para que, por ejemplo, vos que estás con una hija que ya está en adolescente, es toda una problemática adolescente, la verdad que pegó justo. Pero la última creo que fue más de. Sí, la muy rebuscada, muchas de relleno, ¿viste? Cuando vos decís, ya está, ya la primera y la segunda, ya la tercera es de más. Y con respecto al marginal, yo creo que. Sebastián Ortega hizo, la verdad, a magistral mí me encantó el final, porque. Juntó todo lo que los que no pudieron ver las otras temporadas. Las tres temporadas. Juntó claro, porque última. Se decía que se cruzaba con una parte de la primera. Se cruza con la parte de la primera la y la primera segunda. De la segunda. Porque vi que estaban hablando hoy al principio cuando hicieron la presentación. Claro. Sí, la verdad que sí. La del Apache, terminamos la de la del Apache, también, que estaba muy buena. También, la del Apache. Sí, la verdad que. El Apache que dijo que quiere jugar con River, ya está todo definido. ¿Cómo jugar dijo, con River? Claro, dijo, ojalá pase River. Claro, quieren jugar Boca contra River. Ay, no entendí. Ahí está. Pasó River. No creo que vaya River, conociéndolo me a Palapache. Estuvo medio arregladito, ¿no? Como para que lleguen los dos en la Libertadores. No sé si arreglado, o sea, siempre Boca River es un negocio enorme para cualquiera de las partes. Tanta casualidad. Pero bueno, del otro lado también tenés hablando dos equipos brasileros. Hablando de fútbol, bueno, esta semana hubo Libertadores. ¿Cómo? Pasó River, Copa Argentina. Pasó Boca, Copa Argentina. ¿Cómo estuvo Independiente? ¿Cuántas suspicacias, ¿no? Con la clasificación de River. Por todo lo que pasó previamente. No sé si viste en el día todo lo que pasó. Angelici, la detención, no sé qué estaba buscando. La detención de Nico de la Cruz. Y de hecho que no sé Angelici por qué, inclusive esté en el mismo hotel donde estaba River concentrado. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que le estaban buscando? A Nico de la Cruz supuestamente lo detienen por una agresión hacia un policía en 2016 en un torneo sub-20. ¿No? Si no equivocamos, sub-18. No, sub-20 creo que era. En base a eso quedó una causa pendiente, sí. Nunca, y cuando entró a tierra a paraguaya lo detuvieron. No se sabe bien cómo fue. No querían que juegue, ¿qué pasa? La verdad que no sé cómo terminó tanto la situación, ¿no? Pero de hecho Nico de la Cruz jugó, metió un golazo. Sí, lindo, un golazo de rebote. Imposible, pero bueno. Imposible de agarrar. Bueno, están los dos clasificados. Están los dos clasificados. ¿Semifinales de la Libertadores? Semifinales de... Oh. Y lo que pasa es que para mí... Boca para uno de los dos va a ser la nueva Semira, como dijeron la otra vez. Como una final. Que es la de la sudamericana, final. ¿Te acordás? La del panadero. Que fue la Copa Semira. El gas pimienta. Claro, el gas pimienta. Así no. Que para alguno de los dos equipos... ¿Libertadores fue sudamericana? No, Libertadores. Ah, se me decía que era sudamericana. Estaba confundido yo. River, bueno, lo sacó a Boca por escritorio, pero bueno. Sí, bueno, a ver, hay cosas que van más allá de lo que es el fútbol. Lo que pasó no era algo lógico. Y no, olvidar. Entonces, bueno. O sea que bueno, ahora el domingo tenemos la primer final y después en octubre tenemos la segunda. Porque ahora partido. No, hoy tenés el partido por la Superliga. Sí. Este domingo. La primer semifinal. Es el primero de octubre, si no estoy equivocado. Pero vos tomalo así, ponele. El domingo va a ser el primer partido y después quedan dos de Libertadores. Van a ser tres partidos. Sí. Ponele que gane... Claro, bueno. Va a ganar uno ahora, el domingo gana uno. Después gana otro y en el tercero va a ser el bueno. ¿Vos decís que es el mejor de tres? Sí, sí. ¿Partido revancha y bueno? ¿No? No, vamos, yo creo que este partido va a pasar a ser intrascendente. Más allá de lo que significa... Un clásico River Boca, el de la Superliga, me parece que va a pasar a ser. Boca va a salir distinto. Boca va a salir distinto, me parece. A ver, son clásicos. Ellos creo que van a poner toda la carne en el asador. Tienen un mes para volver a jugar el partido definitorio. Entonces, me parece como que tienen chance. Y también había problemas que supuestamente querían cambiar. Volviendo a un poco cómo se cruza todo, porque con los temas que vamos a seguir. Dadas las elecciones en octubre, sí. También quieren cambiar la fecha del partido, del segundo partido. Justo eso te iba a decir, que justo acá el partido en octubre... Y además va a haber un debate. Claro, también va a haber un debate. También está el debate presidencial. Seguramente va a haber fechas de muchas cosas que se van a cambiar. Y en octubre va a estar lindo, movidito octubre. Y además nos toca de cerca a nosotros como Quilmes. Claro. ¿Sí? El partido de Quilmes. Hoy tenemos información. Sí, información fresquita, de la actualidad. Fresquita, que nos da a entender o nos da como libre ganador de las PASOS al señor... intendente Martiniano Molina, que le ganó por la oposición a casi 120.000 votos. O sea que el recuento final de votos de las elecciones de PASO a la actual intendente, ganador a Martiniano, mirá. Exacto, es candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, resultó ganador por una indiferencia a favor de 120.000 votos. En la cuenta final, Martiniano Molina sumó 8.000 sufragios con referencia al escrutinio provisorio, quedando de esta manera no solo como el candidato individual más votado, sino como el mejor posicionado para lograr encabezar por cuatro años más la gestión municipal. Uh-huh. Así que vamos a tener por cuatro años más al señor Martiniano Molina. Y además, con todo esto, también va a haber muchos cambios en octubre, así como hablábamos también. Estuve viendo el otro día el simulacro de accidente acá en 12, que hicieron el 12 de octubre y Avenida La Plata. La verdad que impresionante. Sí, habían dicho ya hace cuánto también que iban a hacer, Marce. Acá, por acá también era, ¿no? La verdad venía Calchaquí, que no sé, pero... Justo lo vi después en internet de cómo está filmado. Y está bueno. Con el dron y todas las cosas nuevas que tienen, la verdad que me gustó. Bien, le vamos a dar un aplauso al señor Martiniano Molina. Gane quien gane, nosotros tenemos que seguir trabajando. Trabajando en la box, trabajando todos los trabajadores. Los demás se siguen peleando mientras nosotros tenemos que luchar contra un montón de cosas. Eso es así que bueno, nos llamás al 1164007047. Un datito más que me olvidé. A ver. Se cumplen 25 años, ¿no, Ariel? 25 años, sí, del campeonato independiente de la mano de 94, que le ganamos de 1994. Eso es lo la que final que ganamos con Huracán. Sí, veníamos un puntito abajo, sí. Y le metimos cuatro pepas en casa. Yo creo que es uno de los mejores independientes que vi yo, ¿eh? Después. Yo tengo 28 años, así que. Es uno de. El Palomo Zuriaga, ya fallecido. Yo siempre. ¿Qué pasó con el Palomo Garnero, Zuriaga? Estaba metido con la mano. Palomo Zuriaga, se hablaba de que había mucha conexión con el cartel en ese momento, sí. Con problema de droga. De hecho, creo que había muerto baleado. Lo mataron, sí. Me acuerdo que el Palomo llegó como era la reversa de la figurita de John Jairo 13, porque la figura de ese mercado de pases había sido el pase de John Jairo 13, que lo trae Maradona a Boca al colombiano. Y vino el clon que lo trajimos nosotros, que nosotros no lo trajo Lalo. Se ve que lo trajo, no lo trajo el Diego, porque venía por atrás, por la puerta trasera. Rindió. Y la verdad que el Palomo la rompió. John Jairo creo que tuvo un torneo pésimo y el Palomo la descosió. Y le fue bien a Brindisi, ¿eh? Sí, sí, salió sí. Salió campeón, después ganamos dos veces la Supercopa. Supercopa nuevamente. Una de ellas a Boca. Una de ellas a Boca, el gol de Boquillá. Gol inolvidable del avioncito Rambo. Al mono. Navarro Montoya, pero bueno. ¿Con qué seguimos? Vamos Chise. A ir, Chise. Vamos a seguir con una banda que a mí me gusta, que hizo este tema de otra banda. Son los Echo and the Bunnymen, People and Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are running low when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. The streets are uneven when you're down.

Va a estar Milo Lockett haciendo algunas cosas de danza, talleres de pintura. Por eso Milo Lockett, ¿lo conocen? No, no. Es un pintor nuevo, moderno, ¿sí? Uh-huh, sí. Salen mucho de las cosas de los jugos estos... ¿Baggio? No, los Baggio no, los Clyde, ¿sí? Sí. Estuvo haciendo algunas cosas para eso, para algunas cosas con Benito Fernández. El jugo swing, ¿te acordás jugo swing? ¿Te acordás el jugo swing? ¿Lo probaste? Ese te agarraba con una gardón en la garganta. Ese creo que lo usabas de shampoo y te quedabas pelado. Un colorante. Era multiuso de esta pacañería. A mí me gustaba el carioca. El carioca era para la gente que tenía plata. El carioca. El swing era sí. Baratito. Era barato, pero era rico. No, era tan rico. Bueno, zafaban algunos gustos. Después de eso venía zafaban. El Mocoretá. Y en una época había salido también en botella, que ahora salen sobres, el Rinde 2, ¿te acordás? Que comprabas la botella. Está todavía, ¿eh? Y lo cortás. ¿Todavía está en botella? Sí, no. Está en sobre. En sobre. Claro. Sí, en sobre. Pero el mejor era el carioca. No, y yo... Creo que no existe, no está más. Carioca creo que sí, ¿eh? Me parece que sí. Para diluir está el carioca todavía. Mañana voy a autoservicio Marchesín. Y nos fijamos a ver si está el carioca. El autoservicio Marchesín tiene de todo. Sí. Igual que Granja y Fembería Sanín. Escúchame, estuve mirando una cosa de Marchesín que está re buena, la botella de Fernet. Podrían regalarnos, ¿no? Tiene para una regalar botellita de Fernet. Que tiene que todo viene... pop art. Sí, con dos vasos. Con dos vasos pop art. Muy bueno. Re ese por ahí lo pone. Sí, no podría, ¿no? Martín para. Claro, Marchesín, dale. Claro, para el día de la primavera. Y después NB también, NB Electrónica. Exacto. Nos mete y que nos transporta todos los días de casa a la radio. O'Higgins, me salió. Néstor Soto también se toma siempre Remis O'Higgins, acá, la mejor de la zona. Bueno, entonces sigo. Agustín Casanova, Lourdes Sánchez, Federico Cirulink, que es el hermano de Jimena Cirulink. Sí, si no... Y bueno, pero puede tener el mismo apellido. O sea, otra, igual que... Bueno, Jimena, perdón, Federico Cirulink es el que va a hacer... ¿Qué hace Federico stand-up con Julián Labruna. Ah, me gusta esa. Julián Labruna es el que vimos, ¿te acordás? Con Fátima Flores, el de Rulos. Sí. Bueno, sí, ese no va a es estar... Malo, ¿eh? Ese va a estar no sé qué día. Y Michel Noer, que es el que era el marido de Celeste Sí, que no sé si hace stand-up o qué... Corno de Jean-Pierre Noer, que no es Noer, sino que es Juan Pérez, porque en realidad. Yo el único Michel que conozco es el. Michel Torino. No, Noer. ¡Voy! No, Jean-Pierre Noer, hay una historia, nunca fue. No es francés. Se puso todo un nombre para poder actuar. Ah, pero Noer. No se llama ni Jean-Pierre Noer ni Noer. ¿Sí? Van a estar en la Avenida de Vicente López y la Finur, ¿sí? Que es entrada libre y gratuita, ¿sí? Y van a incluir cine 360, o sea que va a estar cortado toda esa zona. ¿Va a ser dentro del predio del polideportivo o es por fuera? Porque por fuera López me parece, también. Sí, talleres de pintura, espectáculos infantiles. Dicen que desde el municipio destacaron la propuesta que impulsa el gobierno bonaerense. Celebramos esta política cultural pensada para toda la provincia que integra artistas nacionales con los locales. Que este fin de semana llegará a nuestra ciudad para que los vecinos puedan disfrutar de espectáculos de primer nivel cerca de sus casas. Uh-huh. O sea, acá está. Acá tengo bien los... Acá está. Acá está. Lourdes va a estar a las... temprano. 5 de la tarde. ¿Ah? ¿Sí? Después tenemos... La primera misa. Después sí. Viene las 6 y le... A las 6 el cine acaparará todas las miradas por los vecinos para ver Pink Floyd, The Wall... Porque va a haber tipo como un cine para Autocine. Sí, Universo Cerati a las 18:45. El stand-up será de la mano de Federico Cirulink, que finalmente el sábado concluirá con los shows de Agustín Casanova a las 20 y El Hijo Eterno con Michel Noer, que canta Michel Noer. Sí, marido, ex marido de Celeste Cid, ¿sí? La película El Grinch a las 15 abrirá El Grinch lo van a, porque hay una que es nueva del Grinch, que es en dibujito, ¿sí? El domingo empieza a las 3 de la tarde. Continuará con el espectáculo de los libros Yazos, la historia del libro a las 15:45 y asimismo los asistentes tendrán la posibilidad de ver Firmes Fronteras y Dinosaurios a las 5:15. Heavisaurios, ¿saben qué es el Heavisaurios? Son todas canciones de heavy pero para chicos. ¿Sí? Mira. 4:30. Más tarde llegará el turno de la entrevista de Eduardo Sacheri, que no sé si saben quién es Eduardo Sacheri. Me suena. ¿Sacchetti? Sí. Sí. ¿Quién es Sacchetti? ¿Es un escritor? Es el escritor. Es el que escribió La pregunta de sus ojos. Uh-huh. La, o la, bueno, esa la de Darío. Claro, pero en realidad se llama La pregunta, la pregunta de sus ojos. Mirá. 19:15, Julián Labruna brindará el stand-up y a las 20 cierra Jimena Barón. Está bien, termina el superclásico, me voy directo a ver a Jimena. Un frío. Bueno. Así que van a poder, esto está bueno, ¿sí? Porque se fueron haciendo en varias, en las varias partes de la provincia de Buenos Aires. Sí, ah, mira. Sí, no es que solamente está acá, sino que varias partes de las provincias de Buenos Aires, así que. Y bueno, está bueno para el que no tiene la posibilidad de ir a ver un show. Sí, sí, porque Jimena Barón hace poco estuvo acá en el, en un boliche sobre, ahí sobre Calchaquín, y era cara la entrada, sábado pasado fue, ¿sí? Otra, la que yo hoy estuve mirando, no sé si ustedes sabían, la señora Amelita Baltar, la garruna se ve en vivo en la radio. No, no sabía nada. Ella está en la radio, esta tango que vos escuchás, la 2x4, es una re radio, ¿eh? Está muy buena. La escucho siempre. Y estaba yo mirando hoy, estaba desayunando y estaba mirando, haciendo unas cosas, me gusta mirar en internet. La que falleció también, la cocinera esta, ¿cómo se llama? Blanca Cota, 94 años. Quilmeña, 94 años. Bueno, esta mujer ahora está bien, Amelita Baltar, pero después cuando tengan la oportunidad vayan a ver el video, porque es, te das cuenta cuando le está agarrando la CV, es como que pierde la noción de la cosa y bueno, cortaron y... Pobre. Sí, pero es, por suerte... Es la peor enfermedad. Sí, sí, sí, porque es una enfermedad silenciosa, no avisa, ¿sí? Bien, 11-64-00-7047. Ahí mandás el audio y participás por el absenta. Y eso no lo practicamos. Mirá, si lo hubiésemos practicado, no hubiese salido back mal. Back to back. El back to back. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Una de las bandas que yo... A mí me gusta, pero Spotify me la trajo de vuelta. Spotify me la trajo de vuelta y yo la volví a escuchar. Y son los Tears for Fears, Shout. acabamos de escuchar a estos Tears for Fears. Que Ariel decía que un poco se... Un tema que te identifica, te lleva mucho a... Sí, lo que pasa que también... Hoy tenemos de todo. También tiene un poco esta cosa ochentera. Sí, seguro, ¿sí? Claro. Ochentera, noventera de cómo es esto, de esta música tan significativa. Y acá estoy viendo al señor Negan, ¿sí? The Walking Dead, un nuevo adelanto de la décima temporada que promete silenciar a los susurradores. Claro, y yo hago con la mano para arriba al que no me ve, porque la verdad detesto el personaje, y está bien, porque es lo que... Es que es la idea. Es la idea. Claro. A ver, y lo ahora bueno uno también... va a empezar a amar a Negan... Y es que lo que va a pasar... Ya se olvidó que era malo. Sí. Él dejó de ser el malo de la película, claro, estar un totalmente poco metido ahí cuando la salva Judith en un momento, ¿sí? Sí, en la tormenta. En la tormenta y dijimos no. Ahí dejó de ser malo porque él siempre le tuvo empatía a los claro chicos, ¿viste? A los chicos, al hijo de Rick sí, también. Con Carly, con Judith tiene mucho... Para preparar el terreno de la cara a nuevos episodios, la AMC compartió un avance que trae de regreso a todos los sobrevivientes y los trae con esta cámara también que nos hace decir... Otra algo calidad. Es otra calidad. Esperemos que se mantenga en toda la serie, ¿no? Porque que no sea solamente del tráiler. El tráiler está buenísimo. Porque la verdad que está muy bueno la profundidad. Con la punta. Sí, acá dice, cuando parecía que The Walking Dead no tenía mucho más que contar, la serie tomó algunos riesgos creativos que les permitieron evitar la repetición. A ver, cuando dice un poco de mucho más que contar, yo creo que hay temporadas de The Walking Dead que... Se hacen densas. Un poco densas. Sí, muy hablada. ¿No? Sí. De esta manera la historia quedó en un momento crucial en que los sobrevivientes se enfrentarán a los susurradores. Una batalla que se resolverá en esta décima temporada que empieza el 6 de octubre. ¿Sí? Daryl. Ahí va a haber una emboscada. Donde va a estar Daryl, Carol, Eugene, ¿sí? Y Negan. ¿Sí? Lo vi a Eugene completamente distinto al papel que hace. Ah. Es completamente temerario. Lo ves que viene con el cuchillo. Claro. Algo que él era temeroso de todo. Vi un avance que también Michonne estaba con Ezequiel. Claro. Estaban besando. También, exactamente. ¿Será verdad o será un sueño? Porque capaz que es un sueño. ¿Y el sueño de quién? No sé, capaz ¿quién que va a estar de Carol soñando eso? De Carol, capaz que es un sueño. Porque esto todo puede ser, ¿eh? Negan no, va a tener un rol muy importante. ¿Sí? Uh-huh. Así como decíamos recién, va a tener una parte de héroe, ¿sí? En los últimos episodios que fueron ya convirtiéndolo, pero en estos va a quedar bien porque lo necesitan para luchar, ¿sí? Necesitan tirar a esta mujer. Y después tenemos un estreno del payaso maldito. Y este jueves que viene se estrena ya It. Sí. La segunda parte. Los chicos, los más chicos no saben bien que It estaba en los 90, ¿sí? Claro, It fue una película de los 90 que en realidad fue una sola película en realidad. Sí. Lo que se hizo acá es dividir la historia un poco en la infancia y la adultez. O sea, la película, la primera, la que nosotros conocimos, era una historia de prácticamente 3 horas donde ellos volvían inclusive ya de grandes a detener a Pennywise. Exacto, lo que tiene el Pennywise de ahora es que te es mucho más temerario al anterior, que era más sádico. Sí. El anterior era mucho más sádico. Sí. El actor, que no me acuerdo bien cómo se llama, que ahora lo vamos a buscar después, que es el que hizo Rocky Horror Show también, hizo este, claro, también hizo este tan significativo conserje de hotel en el Pobre Angelito. Sí. Con esa sonrisa. Sí, esa sonrisa. Hizo también el dibujito del Grinch, este Grinch también. Claro. Tiene toda esa sonrisa que es muy significativa. Muy expresiva. Hablando del universo Marvel, los Eternals, que es lo que tenemos más cerca. Sí, 2020. Sí, lo que tenemos más cerca va a tener... A ver si llegámoslo. Sí, ¿cómo que no? Black Widow, ¿cuándo se espera? 2020 también. Lo que pasa que el año que viene... Eternals. Exacto. La primero que va a salir va a ser la película de Black Widow. Ajá. Después va a salir algunas series porque ya Disney ingresa a su plataforma y un poco para hacerle la competencia a Netflix. Imagínense que nos vamos a sentir en la disyuntiva, nosotros que somos del universo Marvel, en dejar Netflix para pasar a la plataforma Disney, porque van a estar todas las series, la de Visión, la de las otras series que estaba viendo, entre otras noticias de Marvel, que perdió supuestamente a Spider-Man, no sé, sí, si habíamos justo hablado te iba a decir eso. Deja de existir en el universo Marvel y se va a otro, o sea que lo vamos a perder a Spider-Man del... con Disney, creo. Se va con Disney. ¿Sigue con Tom Holland o no? Sí, Tom Holland no se sabe tampoco. Ajá. Yo creo que Holland no sé dónde fue. No, estaba independiente, pero no sé dónde fue. Tom Holland no sé dónde va. Sería bueno que no lo cambien, porque ya uno se acostumbró a la cara. La verdad que aparte de sí, además me gustó. Le dio otra cara a Spider-Man. Sí, además de ser adolescente, ¿no? Esta cosa de adolescente, porque sí. El Spider-Man, el original, era un adolescente. Sí, no era una persona grande como el que veíamos con el otro actor, que no me acuerdo cómo se llama. Tobey Maguire, el primero. Es exacto. Medio tantín. Pues a ver, a diferencia de Batman, yo creo que la gran mayoría de los Spider-Man que vimos fueron buenos actores. Amazing Spider-Man, sí. La verdad que el flaco hacía muy buen papel también. Pero me gusta más Tom Holland. Pero no era tan carismático como Holland. Y era muy, muy, muy multifacético este muchacho Maguire. A ver, lo mismo que estaba, dice Ari. Ah, Batman, ¿cuál fue el mejor para vos? Para mí, el Christian Bale, lejos. Esa trilogía es una cosa. Y no quiso después. Bueno, pero eso también creo que es de la mano del director también. Claro. Una buena trilogía. Sí. Mirá que a mí no me gustaba Batman. A mí me gustaba. A mí el de, por ejemplo, el de Michael Keaton. Caras, con Michael Keaton. Ese estuvo re bueno. No, nunca. Que estuvo Jim Carrey también en esa película con Val Kilmer. Hasta Val Kilmer lo soporté. Ya George después. Clooney, no. Ya no me gustó. George Clooney haciendo George Batman. Clooney estuvo bueno. Ben Affleck hace de Batman. Sí. Papá. Pero George Clooney no, a mí no me gusta. Y aparte, poner a Ben Affleck después de Christian Bale. Y lo que pasa es que pega, es un... Pero, no, nada que pero ver. Además la historia de la trilogía la esa, Caballero no, lo que pasa de la es noche, que estamos hablando de un Christopher Nolan que lo hizo más humano, más oscuro. Sí, sí, sí. No tan cómic, ¿sí? Comic, sí, ¿sí? A nada que ver con el otro que está Ben Affleck, que es más sí. cómic. Sí. Bueno, ves, sí. Por ejemplo... El traje era más grande, viste, viendo, que era mucho más grande. Viendo mucho más. Viendo ahora el tráiler del Guasón, me hizo acordar mucho lo que es Nolan. Ahí está. ¿Me entendés? Porque exacto. Es como que se basa más en la oscuridad del personaje humano. Y este Guasón... Tengo un amigo que tuvo un accidente con un camión. No vio el tráiler, boludo. Oh... ¿Cómo estamos? Ya empezó. Era algo que no se podía evitar. Lo que hablábamos del Guasón era eso. El que vio el tráiler del Guasón, sí, estamos sí, sí. hablando de un ser oscuro que tiene problemas psiquiátricos, que llega un momento que llega claro, porque no simplemente tiene problemas. Un criminal. No era un criminal, sino que era un problema psiquiátrico, que tiene un problema que ya después no lo puede controlar, sí, sí. Que se identifica ya con los payasos. Y además Joaquín Phoenix me encanta. Sí, Joaquín Phoenix es algo que hace, papeles que hace, me parece. Eso. A mí es una persona que de feo lo tiene de lindo. Es como que yo lo veo lindo, y no es lindo. Y DC que sigue... Es muy interesante. DC que me parece como que sigue pegando bien los papeles que son anexos, digamos, o sea... Batman era para mí el personaje que hace Batman, y sin embargo el Guasón es fabuloso. Sí, la verdad que sí. Vamos ¿Qué a ver se estrena ahora? Y se estrena... El Guasón. El Guasón. Claro, sí. Ahora sí. Después creo que en octubre. En octubre. En octubre. En octubre. Esa va a estar ¿Qué buena. ¿Qué te pareció el tráiler? No, a mí me medio... gusta. Yo no le a mí me gustó, apunta a mucho a la oscuridad del personaje. Sí. Me a gustó. Lo psicológico. Por eso me pareció, me acercó más a lo que era Nolan. Pero no, yo no entendí mucho la trama de que la trama de qué se va a la trama es que bueno, él llega a ser Guasón porque bueno, el problema psicológico. Claro. Se siente identificado, él trabaja como humorista y todos lo cargan, ¿sí? Porque viste sí. que Robert De Niro hace un papel de como que sí, sí, sí. Que lo tiene muy muy así de no servís, ¿sí? Todo el mundo lo tiene como que el no todo servís. El mundo le hace bullying. Claro, entonces él es como que eso lo está volviendo loco y ahí después yo creo que está bien que no muestren más. Tiene también, creo, una relación traumática con la madre en la ahí historia está. Que se vio en el sí, tráiler anterior, sí. que lo marca mucho también. Y además a mí lo que me interesa de este tipo de películas es que no muestren tanto. ¿Sí? Porque si me muestran esta cosa y compaginada, después vos decís, ah, no, pero era toda una sí. compaginación. Lo que está en el objetivo bastante alta. Estaba como que flaco, ¿no? Está el y actor lo que pasa medio es que demacrado. Está personificando sí, sí, sí. al Guasón. Sí. El verdadero Guasón de DC es así. como sí, sí, sí. ¿Sí? Flaco, de, así como una cosa decrépita. Una de las mejores adaptaciones de Guasón fue el viejo Guasón de la serie, de hecho. Exacto. El de la serie de Batman. Físicamente era uno de los más parecidos. Flaquito, ¿sí? ¿Sí? Vea bien así como viejito, como. ¿Te acordás sí? de la serie de Batman que daban en el 13 la de? Como el zorro, como el zorro. ¿Por qué no lo pasan? Ponían los cartelitos con la onomatopeya, el pam. Sí. Estaba muy bueno. Estamos hablando de una época de psicodelia. Sí, ¿te acordás sí, sí. de Batman antes, bailando en psicodelia? Bailando Body Twist. Sí. Qué bueno. Sí, había muchas series que estaban re buenas. El auto fantástico. Kit. Brigada A. Después tuve una época que tuvimos la lancha fantástica, el helicóptero fantástico. Pero el helicóptero fantástico estaba bueno. Ah, eso yo no lo vi. Claro, después como que teníamos todo fantástico, ¿viste? No, lobo del me aire gustaba. Estaba buenísimo. Alf estaba bueno. Manimal. Manimal, el que se transformaba en animal. Ah, sí, yo sí me acuerdo. La mujer biónica. Bueno, pero Manimal, de hecho, fue después del auto fantástico. Los puentes de San Francisco. Los puentes de si San nos vamos Francisco. Antes tenemos BJ. Yo tenía, ¿sabés que tenía qué el barrilete bueno. de BJ? ¿Te acordás los barriletes? Ay, los barriletes esos de plástico, barrilete qué lindo. Cósmico. Qué lindo que era. No me gustaban, de hecho. Yo era un desastre. Sí, con los eso. De papel. Yo prefería comprarme esos de plástico, tipo en de bolsita. Montaña, caja, en la cerámica Quilmes. Qué lindo caer cuando nos caíamos de la montaña. Por Dios, qué hermoso palo. Después la gente 86, una de mis favoritas. La gente 86 yo creo que es. Qué buena. Lo mejor que hay, la puedes seguir viendo. Y Maxwell Smart es un genio. Blanco y negro está. Sin embargo, las películas no llegaron. No. Es un humor que quedó en la historia con nosotros. Y pusieron este actor que es el Virgen a los 40, no me acuerdo. Claro, sí. Que no está mal, pero no es un muy buen comediante, pero no llena el papel. A mí me gustó de ese actor La cena de los tontos. Sí, muy buena. Sí, sí, sí. Muy bueno. Yo daba 2 pesos por esa película y cuando la empecé a mirar. Es la que hacía cosas con ratones, la cena de los tontos. Sí, que lo tenían todo y que en realidad habían juntado todas las personas, los querían humillar a los tontos. ¿Sí? Y después terminan queriendo matar porque, claro, todo. Bueno, que el actor no es. Ant-Man. Ant-Man, claro. Ant-Man, exactamente. Exacto. Ant-Man. Pero Ant-Man fue el hermano de Alicia Silverstone en Nidea. Tenés razón. Sí, el hermano mayor de Alicia Silverstone. Sí, ¿viste? Sí. Todo, no sé ni idea. Sí, esa chica que es toda re. Alicia Silverstone, la hija de Aerosmith. Ah, de guitarrista de Aerosmith. Sí. Después van los dibujitos, Halcones Galácticos, Thundercats. Bueno, Thundercats. Que hay, sí, ya, seguramente lo habrán visto, hay un tráiler muy bien hecho. Que está hecho fan con... made en YouTube. Que está. Sí, la casa Robert, de Dios, sí. Que está hecho con imágenes de Troya, de Riddick, de otras películas. ¿Verdad? Un está video de la película de Thundercats, es sí. fabuloso, el fanmade. Está es re bien hecho. Es verdad. Y hablando de videos fanmade muy bien hecho, está Proyecto Valkyria. ¿Ah? Búsquenlo después. ¿Ah? Proyecto Valkyria es argentino, justamente sobre Robotech. Sí. Ah, mira. Buenísimo. Sí, ¿dónde serie? Lo tenés que llamar? Al 11-64-00-7047. Ahí mandás un audio. Nosotros y nos enganchamos a hablar de películas. Totalmente, y demás. Seguimos. Che, escúchame, yo justo iba a hablar de The Eternals, que va a ser uno de los protagonistas, va a ser el protagonista de Game of Thrones, que no sé quién es. No sé cuánto se llama. Yo no reconozco que hay uno que era Jon Snow. Creo que Jon Snow es. Bueno, sí, ese es el que va a ser el protagonista de. De The Eternals, que está en pleno proceso y que va a tener a Angelina Jolie en dentro de los Eternals. O sea que va a haber, ya se mete en el universo Marvel, la señora Angelina Jolie. Vamos a ir al componente. Espere, rebobino. Próximo tema: Under the Milky Way, The Church, la iglesia. ¿Sí? Vamos. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight.

escúchame vía online www.fmradiobox.com. Radio Box 102.9, radiobox.com. Bájate la app. Play Store y se refrescaron la garganta con todo lo que hablaron. Sí, y vamos a seguir hablando, ¿no, Ariel? Totalmente. Fuego eso. Es que nos quedó mucho por decir todavía. Ahora, ¿eh? Ahora, el tintero. 1164007047. Nos llamás. Vamos a hacer el sorteo la semana que viene, porque yo quiero más llamados. Cuando lleguemos a 100 personas, 100 llamados, ahí les sorteamos. Ahí sorteamos el absenta. Lo que acabamos de escuchar antes, al principio, era The Charge, que es un grupo australiano. ¿Cortesía de quién el absenta, perdón? Amar al Whisky. ¿Y dónde lo encontrás, Amar al Whisky? ¿Dónde lo encontrás, Amar al Whisky? Me puedes encontrar por Facebook, por Instagram, como Amar al Whisky, o bien al celular 11-5707-2158. Escúchame, antes de yo continuar con esto, ¿qué tenés de ofertas esta semana? Que se puede, porque viste que estamos medio complicados. Una semana muy volátil. Muy volátil. Va y vienen las cosas, ¿no? Pero seguimos teniendo packs de diversas latas de cerveza, el pack de 24 de varias marcas, que rondan entre los 950 y los 1150 pesos. Hay cervezas artesanales en 200, 220. Hay cosas. Entonces vos entrás ahí al Facebook, que tenés en Instagram también estamos. Facebook, ¿no? E Instagram, sí, sí. Entrás en Facebook, Instagram, después le haces el pedido al WhatsApp y te viene enseguida toda la bebida para que la puedas disfrutar en este invierno de vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Porque ¿cómo cambiamos, no? Y esto te mata. Si nosotros la éramos salud. Islotímico, el tiempo nos está matando, ¿no? También. Sí, sí. El miércoles que creo que se adapta a nosotros. 7 grados. Hoy está haciendo ahora 9 grados 6. Sensación térmica 8 grados, bajó de repente, muy de repente, y esto te mata. ¿De repente? Sí, bueno. Repele. A ver, dale, vamos al mensaje. Hola, soy Marcelo de Titán Suárez. Loco, si quieren poner algo más o menos, algo de, si lo tienen, algo de Euroshima. El tema se llamaría Gala, el más famoso, y bien ochentero, para moto, morral. Dale, Marcelito, gracias por el mensaje. Él tiene que venir a la radio, lástima que está tan lejos. Sí, bueno, pero ya va a clavar que esta semana que se venga a dormir a casa a mi primo y vamos a ver si lo podemos hacer venir el viernes. ¿Sabés qué? Hacemos toda una lista especial de la música porque él sabe un montón. Obviamente, si viene, que pague la picada. Claro. Lo invitamos. Ponemos el agua. ¿Qué te acaban de llegar las bolsitas de Magdalena? Para mí no son muffins. Magdalena. Así que en algún momento vamos a estar. Bueno, para Marcelo ahora le ponemos el tema ese que pidió. Sí. Vamos a buscar algo de Euroshima. ¿Cómo dijo? Gala. Gala de Euroshima. Euroshima, ahora después lo vamos saludo a buscar. Para Marcelito. Sí, genio total. Bien, lo que vamos a escuchar, voy de vuelta. The Charge es una banda de grupo australiano. No hay muchas bandas australianas. INXS es una. Ahí está. Que inclusive, ¿viste? Yo te decía. Como ¿viste la que tonalidad tiene? En los bajos era sí. Muy parecida a la voz de Michael Hutchins. Exacto. Esta banda viene ya desde el año 80, ¿sí? Y están actualmente. Es una banda de rock gótico y sinfónico. O sea que en esa época estaban con todos los pelos parados, tipo Robert Smith. Que es, ¿sabes qué? Hoy la daban a la película también. Hoy la daban también. Sí, 29 no, y 30. Pero la banda a ver si la daban mañana. Claro, 29 y 30 dieron el último recital por los 30 años de The Cure. Tengo una noticia importante, no tanto para los oyentes, sino más que nada para lo que estamos acá. Marcelo puso que paga la picada. Ahí está, vamos. Así que esos aplausos. Acá para Marcelo que nos va a pagar la picada. Bueno, tiramos las magdalenas. La compramos ahí en Fiambrería Sanic. Ahí está. La mejor de acá de la zona. Y la que acabamos de escuchar es de esta señora. La señora Kitty Lang con este tema que está buenísimo, que hace años no lo escuchaba. Mirando un poco los videos y estas cosas que me gustan a veces, distenderme un poco del ruido del trabajo y demás, me pongo a ver videos en YouTube y digo, este es el tema que voy a poner en la radio. Y bueno, la señora Catherine Dawn Lang, nacida el 2 de noviembre de 1961, conocida como Kitty Lang, es una cantante canadiense de pop y country, ganadora de 4 premios Grammy. Estuvo con Tony Bennett, Johnny Mitchell, Elias Fitzgerald, Roy Orbison, Elton John y Carole King. Roy Orbison. Sí. Cantó con que ellos. ¿Sabes que era ciego Roy Orbison? No, era corto de vista. Sí, pero corto. Le faltaba metro y medio por lo menos de vista. Te lo juro que pensé siempre que era ciego. Ay, Dios ahí mío. Ahí está, ya está el temita. Ahí lo tenemos. Este es David Bowie. Ah, tenés razón. David Bowie me salió. Tiene un mensajito. A ver, dale. Hola chicos, hola Gise, hola Marce, hola Ari, hola programador, no sé el nombre. Bueno, muy bueno así todo hablando de películas, me gustó. A ver si hablamos más de Disney, por favor. Disney. Que entiendo más que todo lo de Marvel. Y te cuento, la otra vez miré esta, no sé si me la recomendó Marcelo, o Marcelo me dijo que no la mire, no me acuerdo, la de Misterio a Bordo. No, me quise matar, la peor hora y media perdida que tuve. Está Jennifer Aniston. ¿Cuál, perdón? Porque mejor no se fue a hacer otra temporada de Friends. Ah, no. Esa le dije película. Yo que no la mire. Ah, yo no, jamás. Nah, ni bueno, la vi. Perdón, si algún productor de la película me está escuchando, pero... No. Porque es la última película con... ¿Para que sí, hablando? Bueno, buenas noches y acá sigo escuchándolos. Un besito. Beso, Laurilla. Qué grande, Laurita. Un beso gigante. Marcelo trae la picada. El Tano ya dijo que paga la bebida. Laurita se podría traer la torta. La torta, ella me dijo, para los 25 programas nos está preparando una red sorpresa. Ya estamos. ¿Qué tal? No sé. Buenas noches, chicos. Muy bueno el programa. Y que Marce pague la picada. Además, le pongo a ver videos en YouTube. Bastante canuto, Marce. Este es el tema que podía. Enano maldito. Y además no es él, Eric. Es otro Marcelo. Él claro, es otro Marcelo, boludo. Primo y oyente. Viste cómo hablas al pedo, enano maldito. Que escuchame, te gusta el chorizo. Misterio a Bordo es la de Adam Sandler con Jennifer Aniston. Lo que pasa es que Laurita, mi amiga, está acostumbrada a Jennifer Aniston con Friends. Ella es re fanática de Friends. Yo tengo la cerveza hace... Sí, yo me olvidé, Laura. Hace un mes más o menos, por lo menos. La tengo en casa y lo que pasa es que a veces... No te la lleva. Es que me la quiero ir tomando por el camino, después me agarra el alcohol. O quiere que me la tome yo, no sé. No, yo la tengo que llevar. Mirá que si el domingo pierde Boca me la tomo. No. así que... Yo no te, ni Marcelo ni yo te dijimos que mires esa película que no, creo que... Estaba borracha esta piba, ¿no? Estaba tomando, esta está tomando. Drogada, pues, Laurita medio como le gusta. ¿Les gusta la torta enjuagada? Sí. 11-64-00-7047 es donde nos tenés que llamar, dejarnos tu mensajito. Un saludo para Eric, que está allá. Él está anotado, igual que Laura, para la absenta. Sí. Marcelo también ya Marcelo, entró. Marcelo, en... además de venir acá, tiene que participa de. Ya entró en la absenta, claro. Ahí está. Tenemos también a Carlito ya previamente. Sí, Carlito, del huracán. Carlito. Nuestro Carlito ya creo que está muerto en otro lado. No, está en otra dimensión. No, está muy cansado. A ver. Perdón, me retracto. Claro, es imposible que Marcelo pague la picada. O sea, tenía que ser otro Marcelo. Ya me parecía raro a mí. Bueno, muy bueno el programa. Marcio, sos un canuto. Por eso buscamos que otro la pague, ¿viste? Porque la veníamos pidiendo y no había quórum acá. Mirá vos, así que ese concepto tenés de mí. Qué malo que yo justo te iba a comprar el asado del domingo. Esta te voy a comprar. Bueno, hablando un poco de la... Ahora vamos a empezar a hablar de vuelta. Sí, vamos a empezar a hablar un ratito. Estoy mirando acá en el... No hablamos nada todavía, no sé si se dieron cuenta. Imagínate cuando tengamos que hablar. Ahora para Eric tengo un temita de pecho, se lo digo para él. No sé si va a poder esperar a... Se aguanta el enano maldito. Bien, hay una drag queen que se llama... La Queen, que es muy conocida en redes sociales, no sé la si la tiene. ¿La habló mal de TV? Sí, dice que acá, en el Fuerte Apache no lo quiere nadie. Primero porque es bueno... está tirando un poco más para el lado político de turno y además es homofóbico. ¿Sí? Tevez. Dice, la serie de Tevez es cualquiera. ¿Cómo nos gustaría decir lo que es verdaderamente es? Mi barrio no son tiros y delincuencia, dice. Mi barrio es humildad y códigos. Cosa que él parece que no tiene bronca, que muestra en su realidad que no existe. Y bueno, ahora puede ser que no haya tanta inseguridad. Dice, una realidad que no existe acá quise decir, obviamente, hay delincuencia, sí, como en todos lados, pero es un barrio de gente laburadora y humilde que se levanta a las 5 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde para poder tener un plato de comida en la mesa. La serie de Carlos Tevez muestra la infancia, bueno, adolescencia en el barrio Ejército de los Andes. A ver, yo creo que también... no se equivoca, porque yo creo que la gente piensa como la Queen, ¿sí? Sí. En las villas, en los barrios bajos, siempre hay gente que... Hay una mezcla, como en todos lados. Exactamente. Como en todos lados, lo que pasa es que a veces la falta de recursos del lugar hace que sea mayoría. Sí, quizás. Pero hay gente laburadora. En la villa gente hay mucha gente trabajadora, pero no lamentablemente mucha de la gente mala va a parar ahí. Sí, lamentablemente. Se esconden ahí. Exacto, exacto. Pero bueno, está muy enojada y además a la Queen le viene bien. Sí. Pero que a la Queen tranquilamente lo podríamos traer acá porque es fácil, de fácil acceso. Así que en cualquier momento, para ver qué viene a decir, ¿no? Estaría bueno. ¿Pues sí que se colgó de la teta de Carlito? Sí, se colgó. y sí, porque necesita de este, ¿sí? Ya está, mira, salió en todos lados, dijo. Salió eso, en todos lados, en popular y en chicos, todos lados. Quiero decirle otra buena noticia. A ver. Habemos torta también. Bueno. Ya tenemos torta aparte de picada, ¿eh? Vamos, ¿sí? Va subiendo. Bien. Viene la torta. Viene con celeste la torta también, dice. Bueno, está bien. Tratemos de que no sea celeste. Roja mejor. Bien. Después estamos hablando, toda esta semana se estuvo hablando de esta separación mediática de... Hola, Nani, ¿cómo lo arruinó al pájaro, eh? ¿Será verdad todo lo que contó? Y lo que me parece verdad, que me parece que es verdad, es lo de la adicción que tiene Claudio Pol. Sí, sí, sí, eso, yo creo que sí. Eso yo creo que en eso no está. Y después lo otro... Hay un poco de realidad y hay un poco de... Hay que aguantarla, Mariana Nalis, ¿eh? A ver, para mí fácil. Lo más grave que contó, que si ella dijo que lo podía comprobar todo con los médicos, que cuando le pegó, que perdió al bebé. Después lo demás, lo de las peleas de ellos, como hay peleas como en todas parejas. Sí, igualmente yo creo que el pegarle a una mujer es cobarde. Sí, olvidar. O sea, hay que ver también la situación en la que, no digo que esté, obviamente. ¿Qué está estado... justificando? No. Pero convengamos que también el del otro, no, del otro, machirulo. Como escuchó la cuchara. ¿Te gusta el chirlo, Giselle? No. No. Garrote. No, yo lo que digo es. Son dos situaciones diferentes. Hay una adicción. Cuando hay una adicción, se va de las manos para cualquier persona que tiene una adicción. Hay que estar del otro lado, sí, hay que estar del otro lado, tampoco puede soportar. Yo lo que veo es que esta mujer está soportando porque le interesa más la plata que otra cosa. ¿Cuántos dólares le cobró a Susana? Creo que $5,000. Sí, es verdad que le cobró $5,000. Mirá. ¿Y le sirvió a Susana? Capaz que no. Sí, Susana, igual te digo, se tiene que retirar. Al productor. Se tiene que retirar, yo la adoro. Yo la amo a Susana Jiménez, pero no la no tiene. No podés amar a alguien que está en el programa y no sabe qué es lo que viene. Exacto. No sabe que le van a preguntar. ¿En serio? No sabe nada en el programa. No sé. No sabe las reglas de los juegos. No sabe absolutamente nada. Y eso hablaba la otra vez Moria, porque ella decía... Ya con el hecho de que haya preguntado si el dinosaurio estaba vivo en algún momento, ya. Todos los programas lo mismo. Por eso Mirtha Legrand gana siempre, con la edad que tiene. Se informa de los invitados que va, sabe todo de actualidad. Esta mujer no sabe nada. No, tiene otra cabeza en realidad. Y Moria también. Igual que yo, tengo dos cabezas. Tiene, acá dice, bueno, uno de los que se metió en la polémica es Gonzalo Bonadeo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Mirá. Porque dice que defendió en su programa al pájaro Canigia porque se ve que es muy amigo de él. Y les dio con un caño a Mariana Nanis y a los hijos, sobre todo a Alexander Canilla, que está on fire, ¿sí? Después el otro es Axel. Axel, es el, digamos, el más perfil bajo de los Es el que está pero dicen que también está fuera de la familia porque él se metió, se juntó con una chica de mucho mayor que él, con un hijo, y eso es que eso a la madre no le gustó, entonces le dejó de hablar. ¿Sí? Mira. Convengamos también que ella, así como dice de la Defensoría de las Mujeres, de los golpes y demás, cuando a su hija, Charlotte Canigia, le pasó eso con Loan, que le pegaba a Charlotte. La golpeó un montón de veces, ella se lavó las manos. Sí, aparte convengamos que ella es la primera productora de la hija como mercancía, o sea... Tampoco va a defender mucho los derechos femeninos poniéndole la hija en la posición que le pone. Exacto. Bueno, Gonzalo Bonadeo dijo que fue uno de los jugadores más brillantes que tuvo la Argentina. Es un caso casi inverosímil, porque en muy poco tiempo nos hizo muy felices. ¿Qué tiene que ver? Hizo 400 goles. Ahí está justificando el boludo. Sí. No sé quién le puso el apodo, pero tuvo razón. Por una vez en la vida tuvimos al jugador más rápido del mundo. Y es una cosa rarísima para nosotros. Después, por eso importa que el apellido Canigian en el universo, no por los dos P de los hijos, que lo dijo Pelo. Después, otro caso de un jugador que también le dieron 14 años de cárcel. Sí, Fabro. Qué increíble. Por violador. Y además, también lo que escuché es que tenía... Tiene otra causa, aparte. La va a pasar mal, bueno, ¿eh? Tiene otra causa en Paraguay. Y se lo recontra merece. Todo se paga. Para mí es en Paraguay y con el sobrino de su pareja, con la sobrina de Larisa Riquelme. Para mí tendría que tener perpetua esa gente. Tiene 14 años. No entiendo cómo Larisa no se lo tomó muy a pecho todo eso, pero bueno. No, y además, yo lo que no entiendo también, además del chiste que vos hiciste, no entiendo cómo esta mujer todavía lo sigue acompañando a este hombre. Ella lo defiende mediáticamente. Exacto, ¿eh? Ella cree ciegamente en lo que dice el tipo. Pero las pericias dieron que ha violado a la persona, las cámaras Gesell. Y estábamos escuchando en unos programas en un canal que 5 son las oportunidades que pudo probar. Sí. ¿Sí? O sea, supuestamente la nena habló de muchas más circunstancias. Pero 5 son de las que puede específicamente dar datos, ¿sí? Que comprueban la situación. Pero supuestamente hubo más situaciones. Mira. Así que bueno, llamanos. Imágenes. ¿Tenemos un audio? A ver. Muy bueno el programa, chicos, muy bueno. Bueno, Marce, por más que me lo quieras comprar, ya no tengo más asado, amigo. Gracias a Dios. Ya mañana con los pedidos que tengo ya no me queda ni para vender al público. Mira, no digas nada. Buen fin de semana para todos. No digas nada. Grande, la pasa vende muy buena calidad, no, y a buen precio. La chiquita vende los mejores asados. Carnicería la chiquita ahí en 844. Y lo bueno es que la gente, aunque sea, le alcanza para comprar la carne que es para la alimentación básica para cualquier ser humano. Acá el operador me pregunta por qué la carnicería de Eric, ¿por qué se llama la chiquita? Ah, no sé. Eso lo dirá. Me parece que es en honor al dueño. Al dueño que es chiquitito. La chiquita. Yo es chiquitito. La chiquita, la pequeña. Dios mío. Bueno, llamanos al 11-64-00-7047. Bueno, ahora un ratito, ya que le gustó a la gente, seguimos hablando de películas. Obvio. Series, todas esas cosas que tengo una de. Mirá, hasta la lotería. También tendríamos que hablar un poquito de más de música. ¿No? Hasta la lotería, tengo los números de la lotería. ¿La quinela? ¿No tenés la quinela que le gusta al cucho? Bueno, dale, vamos a ir con el señor, y miro al cielo y me pregunto en qué estrella estará, si en una estrella. El señor David Bowie con China Girl.

Hay un montón. Y vamos a poner algunos de Gabriel Lucero. Bueno, los audios, los memes que hay ahora en Facebook. Es impresionante. Vamos a hablar un poco de humor, porque también hay que ponerle un poco de humor. Sí. ¿O no? El de la señora. Aparte con todo, que con todo lo que ronda. Víctima también, pobre señora. Víctima. Hay todo para poner. El de la China, del no hay por qué también. El de la China, ¿y por qué? No hay por qué. No hay por qué. Eso fue un hit en la escuela. Cuando decís por qué, no hay por qué, te dicen los chicos. Bien, 1:30, 9 grados 6, sensación térmica 8 grados. Lo que estábamos hablando recién es que estuvo el actor Ewan McGregor. ¿Dónde estaba? En la ciudad de Buenos Aires, estaba visitando, ¿sí? Y el periodista de TN lo encontró en Recoleta y dice que, bueno, empezaron a hacerse... Y se querían matar, porque pobre hombre estaba caminando lo más bien y después se le acercó y ya después, ¡ay! Yo ya lo hubiese visto, ya me hubiese sacado. Qué buen actor ese, ¿eh? La verdad que muchos papeles. Muchos papeles, muchas cosas. Imagínate que estuvo... Yo imagino, ya cuando la rompió cuando salió con Trainspotting. Sí, ni hablar. Estuvo en una expo, ¿sí? En una expo que vino. Y la que me sorprendió en Philip Morris. Ah, la verdad que hizo con Jim Carrey. No sé si la viste. ¿Cuál? Yo amo a Philip Morris. Sí. Esa película también. Sí. Que esos eran parejas, si no estoy equivocado. Exacto. ¿No? Eran estafadores. Jim Carrey también salió. Jim Carrey. Salió de la comedia y hizo papeles dramáticos. Buenísimo. Muy bueno. El Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdo. Sí. Eterno Resplandor, el número 33. Y ahora está medio flasheado. Me parece que está en una... Está en una época. Sí, está como medio delirio, ¿no? Me parece algo psicológico, no sí. De adicciones. Yo no lo veo como adicción, sino algo psicológico. Sí, yo pienso que debe ser. Sí, parte también. Porque él tuvo hace unos años. A veces son muy ocultos. Una tragedia, esas cosas, ¿eh? Sí, una tragedia con una novia de él que se mató, que tuvo un suicidio. Y después de ahí es como que él. Le dio vuelta un poco la cabeza y además... Quizás sea algo místico, decís vos más. Sí, para mí es un delirio místico lo que tiene. Mirá, como ¿sí? que le había agarrado a... A Matías Salé. Matías Salé, ¿verdad? Pero Matías Salé está... Pobre Matías Salé. A mí me da lástima, a mí me cae bien. Ha sido verdad eso, sí, a mí, para mí sí. Místico. Yo creo que también un poco del tema de adicción también, de la gente que está en el espectáculo. La verdad que se había casado con una chica. Esa, ¿cómo era que le decía? No me acuerdo. Algo del mar era María del Mar del Cerro, algo por el estilo. Sí, creo que el Alfano ahí puso los muñequitos vudú y hizo terrible, ¿sí? El Alfano, ¿eh? Sí, esa sí. Terrible, ojo, dicen Alfano. Que es muy oscura la Alfano, ¿eh? Sí, te hace una macumba, sí. Se le veían las raíces igual. Igual que Anamá Ferreira. Anamá Ferreira. Ella lo admitió. Esa locura, ¿eh? Sí, esa locura, admitió sí. Que estaba. Admitió, ¿eh? Que estaba con la. Que era un bandista. Magia negra. Y es verdad eso, es posta. Aunque suene. Aunque qué suene increíble así. Que está. ¿Cuánto hace que está en Argentina esa mujer? Igual que no sé, tiene 40 años y no sabe decir hola. Es algo increíble. El acento portugués. Que también tiene 60 años más o menos, una modelo que es brasilera, también se llama Carmen Yasalde. Sí. Eso también habla como... Yo sí, no lo sí. Puedo creer. Nunca quisieron dejar sus raíces. No. Parece. No sé. ¿O no? Es rarísimo. Bien. ¿Será que nosotros somos tan argentinos que vamos a cualquier lado y enseguida tenemos tonada? Viste, capaz que nos quedamos un mes ahí en Brasil. Tendríamos que ser un poquito más cordobés, ¿viste? Dice, los cordobeses vienen acá y tienen tonada de cordobés. Dice que cuando vas a Córdoba se te pega la tonada, ¿no? Mirá. Vos vas a Brasil y ya estás hablando por tuñol. Sí, ¿entendés? Ya sabes que la vaca si vas a Chile y te tiras un harto huevón. Ojo que se te pega todo, porque yo soy pintor hace 20 años. He estado trabajando en la obra. Y están los pibitos hablando y hablan el idioma. De gato, guachiturro, y se te pega. Y llegás a la noche hablando como un guachiturro. Te lo juro, sí, posta. Eso es una cuestión de dialecto, no de tonada. No es lo mismo. Pero claro. Bueno, se te pega, es lo mismo, boludo. No me contradigas. No contradigas. guachi, bajó todo, que loco. No contradigas el conductor. Hay un mensaje, dale. Buenas noches, gente. Estamos acá con los monos del gueto. Con Cruz y Cusa, les mandamos un saludo enorme. Espero que estén teniendo buena noche. Nosotros estamos acá de fiesta. Estamos en bar despertándonos acá en el centro de Quilmes. Va a tocar DJ Nelson. Es un artista de reggae rap muy importante acá de Buenos Aires, se podría decir. ¡Mentira! Hay que traerlo. ¡Avanti, Sonia! Ahí está. Bueno, le mandamos un saludo enorme. Y bueno, vamos un día esto, vamos a volver a visitarnos y vamos a contar novedades acá de la banda y de las cosas que van surgiendo. Y también promocionando nuestras fechas, nuestras próximas fechas. Así que bueno, les mando un saludo ya acá a Juan Cruz y acá al Cusa. ¡Avanti, Cusa! Chicos, no estudien, no le hagan caso a la profesora. Así que bueno, un abrazo gigante, gente, y pronto nos estamos viendo. Bueno, acá tenemos a Juan Cruz, que te puede hacer la competencia tranquilamente. ¡Qué grande, Juancito! ¿Habla Cusa o no? Un abrazo gigante para los dos. Y el Cusa es como Hernán Bande, que no le crees nada. No sabes si te está diciendo la verdad, si te está te mal. Te dice serio, no sabes. Te hace el serio. trabajo de stripper, dice él. Yo decía, ¿en serio? Y no sabía si me estaba cargando o no. Este muchacho se habrá reído de mí. Así yo que bueno, que le iba a arrancar las los esperamos los chicos en cualquier momento. Acá son invitados. Le invitamos a Zambia que ponga ahí las bases. Seguramente vamos a estar arreglando y los esto. Chicos hacen freestyle. Cusa y Juan Maciel. Y monos, tiran, ¿eh? Monos del gueto. De la gueto, como dije de yo. De la gueto. Yo, a mí yo tengo un problema. Sí. Y Juan uno. Cruz... varios. Tiene más problemas. Mono de la gueto. Como decía el Pepo, tiene más problemas con un libro de matemáticas. Es verdad. Dios mío. Dios mío. Bueno, hablando de Obi-Wan Kenobi, va a tener su serie y sí. La va a tirar Disney. Sí. ¿Sí? Así que a todos los que nos gusta Star Wars, vamos a estar con esta serie que... Y también, otra cosa que es para vos que te gusta el universo DC, te traigo una novedad. El director de la película... ¿Qué está poniendo el operador de... Ahí está. El operador. Cualquier cosa. El director de It va a hacer la película de Flash. Mirá vos. Vamos a ver cómo la va a hacer, ¿viste? Porque... Yo la verdad que esperaba... Estaba Shazam para ver el otro día, no la compramos. En el outlet. Esperaba al Barry de la serie en... ¿Sí? En la película. ¿Sabes que hay un alumno mío que seguramente está escuchando desde las sombras? Que nunca sale, que es recontra fanático de la serie esta de Flash, sí, siempre salta con Flash y todos los chicos se le ríen porque dicen, ah, Flash, le dicen, ¿viste así? Y también es recontra fanático. Metió muchos personajes en la serie. Bien, así que tenemos esto, el argentino Andy Muschietti confirma que dirigirá Flash. Espero que lo haga tan bien como hizo con It, ¿sí? Porque con It hizo muy buen trabajo. Sí, no, una muy buena obra. Grupo de cumbia santafesina. Indio Solari, fusionados. Los Palmeras, sí, y el Indio Solari. ¿Haciendo que la Bestia Pop de vuelta o...? Verdad, sí, los Palmeras creo que sí. Esperen que ya mismo les digo. Claro, la habrán hecho. Supuestamente dicen que si Cacho Deicas, líder del grupo tropical... Qué voz, ¿eh? Los Palmeras. Van a ser la muy Bestia particular. Pop. Van a ser la Bestia Pop. Claro, me imagino. ¿Sí? Van a hacer un próximo disco. Ya empezaron a sacar estos duetos. Hizo que sacó con Axel, ay, con Calamaro, con Marcela Morelo, con Coti. A mí me caen bien los de los Palmeras. Mirá que yo no soy escuchar. A mí me encanta. No, yo escucho el tema de los Palmeras, te lo juro. Te lo juro. Mi viejo que escuchaba americano rock, escuchábamos los Palmeras. Sí. Y a mí me gusta, se me pone la piel de gallina. Porque el tipo la tiene. Es un grupo que tiene hace años. Vienen hace años batallando con toda esta cosa de la movida, pero ya vienen con una historia, ¿sí? Además el tipo tiene una voz impresionante. Bueno, nos puede llamar, así como nos llamó Juan y Cusa. ¿Quién? A ver. Hola, profe, acá Danilo, escuchó tu programa. Se despertó Danilo estaba dormido. Pará, no se escuchó el mensaje. Ay, perdón, a ver, ponelo de vuelta. Hola, profe, acá Danilo, escuchando tu programa de radio. Ahí está dormido igual. Cortito y al pie. Para mí que se levantó a sacudir. Sí, no, fue al baño, dijo, sacudir. Porque me ¿qué dijo? ¿Pensaste que era sacudir la ropa, la alfombra? No sé. Un saludo para Danilito. Danilo, estaría bueno traerlo, pero es tan chiquito. Siempre decís lo mismo, está muy lejos. No está muy lejos, pero les digo en serio. Lo tenés que llamar y lo sacás en vivo y listo. Para los chistes. Él es mucho de los chistes negros, Marcelo. ¿Sí? Sí, me hace acordar mucho a vos. Tengo dos alumnos que ¿Un chiste negro? No. Déjalo para la semana que viene. Dice, mamá, ¿por qué me compraste zapatillas plateadas? Para que te haga juego en la silla de ruedas, hijo. Ay, Dios mío. Bueno, y así un montón de cosas. Papá, ¿qué es el humor negro? ¿Qué es la vecinita de enfrente? No, papá, soy ciego. Bueno, eso, boludo. La cortamos acá porque nos van a... Sí, nos van a censurar, pero escúchame. Sí, Linadia. Los chicos, ¿saben que los chicos de ahora, los de la edad ya de 13, 14 años, andan con eso, con el humor negro a full? Sí, totalmente, claro. Una persona que es morocha carga a otra que es morocho. O sea, fíjate la cosa de decir, yo soy negro, ay, vos sos más negro que yo. Están así, ¿eh? O sea, que imagínate cómo están, tan terribles. Y Danilo tiene esta cosa de, sí, tengo que sacarlo al aire a que cuente alguna historia. Tal vez le haga la cabeza para que haga una historia paranormal, ¿sí? Porque eso él... Pero me gusta más lo de los chistes. De los chistecitos, sí. Y es que es más difícil, porque él te arma una cosa, los te puede armar para leer y eso, más los, ¿sí? Bien, 40 millones de dólares le pide Mariana Lins a Claudio Caligia, ya le voy diciendo. 40 millones que supuestamente Claudio Caligia no los tiene. Y no, ¿qué va a tener? Muchas propiedades, tengo entendido que tiene. Sí, tiene Claudio muchas propiedades, Paul. Pero... Tiene más propiedades que la vallaspirina. Ay, oh, Dios mío. O la aloe vera. Ay, oh, Dios mío. Backstreet Boy vuelve a la Argentina el 17 de marzo en el Club de Campo de Polo, ¿sí? Sí, es verdad. Banda de los 90. ¿Quién lo va a ir a ver? A y ver, la ¿quién gente lo... que le gustaba en ese momento. Tienen que ver, si es una fiesta bizarra. Vamos todos. Bizarren. Bien, vamos a ir con el próximo tema que es... No es Bastri. Vamos con esta mujer que se llama Kim Carnes, que vino a la Argentina y tocó en la City hace unos años atrás, ¿sí? Dio un show que nos perdimos, pero creo que fue en el 2016. No sé de qué me estás hablando. Y ahora vas a escuchar. Vamos con los ojos de Betty Davis. Ah, dale. Ah, ¿por qué me lo decís así? Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unhease you. Hope it's better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand up size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll unhease you, all better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it go blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.

bajar y capaz que encima el, le pegó al vidrio. Lo que una vez escuché de Daddy Breva, que tiene mucha razón, dice: en la gente famosa dice, tienen excesos, por ejemplo, en droga, alcohol. Y en la gente pobre, lo humilde, dice, este es un borracho, falopero. Y es lo mismo que la gente que tiene guita. La gente de guita también es un borracho, un falopero. Claro, nada más que le dicen, que, claro, no, tienen exceso, nada. Sos un falopero o un borracho igual que cualquiera. Sí, este hombre, Gerardo Sofovich, ha hecho mucho por su hijo, Sí. Lo ha tenido muchos años internado, muchos años internado. Porque hasta ha perdido el contacto con su familia por la droga, Y Gerardo Sofovich antes, mirá, llegó un momento que pudo disfrutar de su hijo ya bien, ya rehabilitado. Pero ha pasado, y encima después también con la mujer, antes de fallecer él, con la mamá de él también tenía un montón de problemas psiquiátricos. Bien, vamos a hablar un poco antes de irnos de la agenda de mañana, de toda esta semana de Buenos Aires, ¿sí? Porque ¿se disfruta mucho Capital? Sí, porque nosotros no lo disfrutamos, pero hay un montón de gente que lo disfruta. El sábado pasado se estrenó en el Planetario, que se llama Modo Láser. Sí, Láser Estéreo es un reencuentro emblemático de grupo y sus mejores temas. Una experiencia envolvente imperdible, que esa la voy a ir a ver. De alto impacto sensorial para vivir bajo el imponente domo del Planetario Buenos Aires con todas las canciones de Soda Stereo. Ah, mira. Buenísimo. La entrada es $200. Se vende solamente online, ¿sí? Wow. Se hace jueves, viernes, sábados y sábados, 21 y 22 horas. Sí. ¿Por alguna de las plataformas líder o se vende online? Online. planetariobuenosaires.gov.ar /modo láser. ¿Sí? Ah, ok. O se vende por la página del Planetario. También lo podés hacer en la boletería del Planetario, los martes a viernes de 9:30 a 17:30 o sábados, domingos y feriados. Qué lástima, de 12 medio limitado. A 19:30. Y hay que ir a comprarla antes. Y hay que ver también si uno puede ir, porque vieron que... No, ella me sacó las ganas de ir. ¡Oh, Dios mío! Después tenemos un concurso fotográfico que se va a hacer en la calle Corrientes del 8 de agosto al 9 de septiembre, ¿sí? Le dan un premio a todos los que saquen fotos de esta mítica calle, que a mí me encanta pasar por la calle Corrientes. Tenemos que ir a conocerla, como porque quedó. ¿Fuiste a la parte peatonal? Pasé el otro día, sí. ¿Y? Mira, la verdad que pasé... De día nos dirá mucho. Pasé, la verdad pasé rápido, no le di mucha. Bueno, mucha, pero se ve, o sea, bastante margen, pasaba solamente un carril para cada vehículo de cada mano y. Sí, no, sí, bueno, este próximo 9 de septiembre los resultados, o sea, se van a presentar, son 10 ganadores, se van a dar en Teatro San Martín, vos podés lo que quieras, porque hay muchos chicos que les gusta la fotografía, ¿sí? Sí. Cada persona tiene diferentes sensaciones a tomar una fotografía, ¿sí? No cualquiera toma la misma fotografía siempre del mismo lugar, no, sí, sino que va tomando. Y además la calle Corrientes yo creo que da para sacar millones de fotografías. Buenos Aires en general, la Argentina en general tiene una belleza en las provincias. Hay de todo, en nuestro país hay de todo, para hacer. Después tenemos, así ya te voy terminando, una noche en el museo del 10 de agosto al 28 de septiembre, que es una visita guiada para los chicos. Los que tienen chicos se pueden ir por los... Hay 5 museos de la ciudad y todos los sábados se van haciendo, van mostrando algunas cosas que los chicos no conocen. Son 2 por fecha, las 17 y las 18. Son $100 por grupo familiar. O sea que son 4 personas, pagan $100. ¿Sí? ¿Conocen algún 5 personas? $100 el grupo familiar. ¿Sí? Mirá. Y van y conocen museos diferentes. Si son 20 de la familia, 100 pesos. Sí. Por ejemplo, el sábado que viene, mañana, el Museo de la Ciudad, el Defensa del 187. ¿Sí? Sí. Ahí va a ser para que le muestren todos los chicos y demás. Y el otro sí va cambiando, el Museo de Carlos Gardel. ¿Sí? Así que bueno, fíjense en la página de BA, Disfrutemos Buenos Aires, está lo mejor. ¿Sí? Bien, 1:59, 9 grados. ¿Tenemos algún mensajito? Operator, a ver. Bueno, acá un chiste de humor negro a pedido de Marcelo. ¿Qué diferencia hay entre una paloma y un niño sirio? Que la paloma vuela entera y el niño sirio vuela en pedazos. ¡Ay, Dios mío! ¡Nos mató! Ya está, no. Ya está. Cagamos, me parece que no. nos cortan el programa para siempre. Ha sido un placer conocerlos a todos. Quiero aclarar que esto fue un mensaje de un oyente. No lo contamos nosotros. A ver, además, estos chistes ahora en la secundaria es moneda corriente. Moneda muy linda corriente. Chiste, Laurita, ¿eh? Lindísimo. No, escúchame, y vos le pedí también. Bueno, pero. Escúchame. A ver, ¿qué iba a decir? Me quedé. Esto. ¿Tenemos una hija más del Diego perdida acá o? Sí, porque me dejan sin palabra. Y la droga, ¿viste cómo es? La droga pega, así como estoy como el hijo de Gerardo. ¿Dónde dejaste las camisetas, Gisela? ¡Ay, las camisetas del Diego! ¿Qué pasó con eso? Viste, otra vez una semanita muy mediática para los símbolos futbolísticos argentinos. Se hizo una reunión en la casa donde están las camisetas del Maradona. Con todos los botines, todas las cosas, que es como un museo que él... O sea, Claudio Maradona cuidó de esas camisetas. Si no, Claudio no las cuidaba, Maradona las repartía por el mundo, por lo que dicen. Porque sí, en el momento que él tenía toda la mejor cosa de las camisetas y demás, él estaba en una situación complicadísima. ¿Sí? Sí. Falleció también el otro día el Tata Brown. El Tata Brown, de Alzheimer, tan joven y con Alzheimer. Lo recordaron en todas las canchas. La verdad que sí, Sí, la verdad que... Bueno, yo de eso no puedo hablar. Ya soy ignorante totalmente. Sé que estuvo en el 86, ¿no? Sí. En el equipo ganador con Maradona. Sí. Después un gol, creo. Jugó, un gol importante. Después jugó en otro... ¿En dónde jugaba el Tata Brown? ¿Estudiantes? ¿En Estudiantes? Estudiantes, siento sí, que ahí le hicieron el sepelio. Exactamente. Ah, bien. Bueno, y hablando de todo esto, volvemos a Maradona. ¿Qué pasa ahora? Morla burlando Morla. Están ahí haciendo chispazos, ¿eh? Igual viste que cuando, no sé si llegaste a ver algo de lo que sí, fue la visita. Sí, yo lo vi en vivo. Cuando llegaron, medio como que se dieron un beso, sí, así se hablaron todo, al oído, sí. Muy mimoso fue sí, la situación. Y después, Morla bajó en tres minutos. Sí, porque dice, ay no, dijo Morla, esto es un capítulo de los Simpsons. Es como que habían sacado todo. Todas las cosas las habían llevado a otro lado. Entraron. Ahora, lo que dice Maradona, dentro de lo que puede hacer, ¿no? Y lo que pueda pensar uno Maradona. Es muy fácil lo que dice. ¿De quién van a ser las camisetas si dicen Maradona? Y de Maradona. ¿No? Como para que la jueza diga que no sabe a quién corresponden las camisetas. Y es muy fácil. Ahora le quiere hacer un juicio al fiscal. Después, si vos querés hacer una división de bienes y la camiseta, ¿me entendés? Para mí son propiedades de Maradona. Punto. Sí, la verdad que sí. En esta le doy la derecha, no sé hasta qué cierto punto, porque la verdad que la mujer está de oro para él. Lo aguantó sí, en los peores momentos. Sí, a ver, verdad, tanto que le ayudó. Lo que pasa que, bueno, en el medio de la separación también tiene mucho es que ver. Es un antítesis completo con lo que hablábamos con Mariana Nani. Completamente absolutamente distinto. Diferente. Al menos aparentemente. Porque al menos las apariencias que uno que conozco. Claudio ¿no? Villafañe hizo una entrevista con Susana y la verdad que la entrevista que hizo fue una señora. Ella no habló absolutamente nada de la privacidad que tuvo con Maradona. De nada de eso. Así que le doy la mano derecha a esa mujer. Quizás tampoco pasó lo que pasó Mariana. Yo no sé si los golpes. Maradona me parece que era más mujeriego en esas cosas. Por eso, quizás no pero pasó sí lo habrá visto medio para... dado vuelta, sí, un montón de veces. Sí. Y la que se tuvo que aguantar, de que hablan que estuvo con Travetti, que estuvo con Rodestigua, que estuvo con este, que estuvo con el otro, que estuvo con este, que tiene este hijo, que tiene 5, que tiene 10, que tiene 20. Porque si te damos cuenta, ¿cuántos hijos tiene Maradona? Tenemos una acá, que hace un ratito está. Claro, acá soy yo, me tiene que dar algo. Dice que tiene más hijos que Lula. Dios mío. Bueno, nos vamos a ir despidiendo acá de este Insomnia del 30 de agosto. ¿Con qué temita nos vamos? Vamos con Iran. ¿Qué es Iran? ¿De Frank no, Seagull? Collins. Ahí vamos con Collins. ¿Qué Collins? Ah, con... Easy Lover. Bueno, vamos primero con Iran y después nos despedimos con Collins. Nos vemos. Ahora volvemos. We'll be right back. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Para despedirnos. Nos pasó rapidísimo, ¿viste? Se terminó el programa siempre charlando tanto. Ahora nos vamos de gira o vamos a ver alguna serie. Yo me voy a dormir. O vas a dormir, loco, insomnio, estamos más despiertos que nunca. Hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 y cuarto. Ya está, hay que ir a dormir. Ah. Bien, les agradecemos a nuestros auspiciantes, les agradecemos a la gente que llamó. Estamos siempre agradecidos de estar trabajando en esta radio que es Radio Box 102.9, que la pueden bajar por el app. Por Play Store y App Store la puedes escuchar toda la semana, tiene una buena, re buena programación, ¿sí? Y esta semana estuvimos festejando el día de la el día de la radio. Feliz día radio. Feliz día de la radio, el miércoles fue. El martes. Susana Jiménez dice que fue el miércoles. ¿Dónde está mi amiga? Estamos más perdidos últimamente. Dios, así que bueno, seguí escuchando la Vox porque tiene toda la programación. Mañana tenemos Ultra Vox acá por Radio Vox y otros programas antes que si no van a... El enano maldito Hernán Bande, ¿sí? Que siempre le mandamos un mensajito ahí. Martes 27 fue el día de la radio. Y esta radio está hace 23 años. 23 años que está al aire. En diciembre. Ay, joda. Y vamos a vamos a empezar a tirar. Choripán para todo el mundo, dice. Vamos, y torta helada de Maricel. Espero que no llueva, porque si no. Y la torta, sí. Claro, ay, Dios como decía mío. Cristina. Dios mío. Bueno, así que seguí con la programación de Vox. Toda la semana, mañana, toda la semana. Nos estamos viendo. Nos vamos con un temita para bailar. Sí, dale. Bien noventero. Bueno, nos vemos, Ariel. Chau, gente. Chau, chau. Chau, Marce. Nos vemos hasta el viernes que viene.